En el plano internacional veníamos de una situación muy complicada debido a que justamente esta semana había sido una semana de unos ataques directos de la Organización de Estados Americanos, presidida por Luis Almagro, contra Venezuela, espacio desde el cual quieren aplicar la Carta Democrática de la OEA, que implicaría una serie de sanciones contra Venezuela. Esto ha venido sucediendo desde el año pasado, pero en particular esta semana, y entonces en ese contexto es que se da la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, lo que le brinda más herramientas falsas, pero herramientas políticas a esa derecha continental para recrudecer los ataques. Hoy en día la mayor parte de los dirigentes de la derecha están en el exterior, hablamos de Capriles, hablamos de Tintori, hablamos de dirigentes de otros partidos, lo que quiere decir que están negociando, que están intentando presionar para que haya una acción más contundente por parte de la OEA, pero también, ¿por qué no?, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el frente internacional es un frente muy, en este momento, vulnerable debido a la correlación de fuerzas continental. Digo, podemos pensar también en lo que pasó con el Mercosur, del cual Venezuela fue ilegalmente excluido. Entonces eso nos plantea una situación defensiva donde los aliados en la región son pocos. En cuanto al plano nacional, hablamos de una derecha, y es bueno decirlo siempre, con poca legitimidad entre la gente, una derecha peleada entre sí, con dirigentes que no tienen liderazgo, sino que son más una construcción mediática y que en todo caso acumulan el descontento generado por una situación de ataque sistemático sobre la población y sobre el proceso de transformación en términos generales y en particular sobre el presidente Nicolás Maduro. Ahora bien, esa derecha está llamando a acciones de calle. Hasta el día de hoy, viernes, finalizando la tarde, han habido incidentes muy pequeños y muy focalizados. Ayer tampoco se dieron, es decir, que las calles hasta el momento están en calma. Seguramente intenten algunas acciones, no es de descartar, y entonces se verá si su capacidad de convocatoria es real o no. Sabiendo que el año pasado ya lo han intentado dos veces centralmente en el segundo semestre y los resultados, si bien en términos de movilización fueron grandes, en términos de saldo político fueron muy bajos, cuando no contraproducentes para ellos mismos. Entonces, esto está todo en pleno desarrollo y el elemento que vino un poco a complejizar todavía más el escenario es que hoy la Fiscalía General declaró que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia rompía el hilo constitucional. Entonces eso le da argumentos a los sectores de derecha, le da argumento a todo el lobby internacional, aunque le quita el famoso tema de que en Venezuela no existe independencia de poderes. Hoy fue la demostración de que efectivamente sí existen esa independencia de poderes. Y ese elemento tal vez es el más complejo de analizar y que genera un desbalanceo en la correlación de fuerza a favor de quienes quieren impulsar un golpe de Estado, porque es bueno decirlo, quienes llaman, acusan a Venezuela de estar realizando un golpe de Estado son quienes en este país lo han intentado de manera sistemática, con grandes saldos de violencia, de muertos y de golpes sobre la población.